procedimiento que antes se consideraba adecuado solo para adultos, salvó la vida de 6 pacientes jóvenes el año pasado. Y como noticia del mundo, tiene que ver obviamente con el tema del avión, de la parte del avión que cayó en Denver. El primer informe oficial sobre el motor incendiado, pues la Junta Nacional de Seguridad de Transporte de los Estados Unidos confirmó que se habían roto 2 aspas del ventilador del propulsor Pratt & Whitney, cuyas partes cayeron en este suburbio, y hablan, y la definición es que mostró fatiga, así se define, fatiga en sus piezas, y ya hacen un primer informe acerca de este motor incendiado y de estas partes que cayeron en este suburbio de la capital del estado de Colorado. 2 más del mundo, una que tiene que ver con el gobierno argentino, que reveló los nombres de las personas que se vacunaron contra COVID-19 en secreto, en esto que ha sido otro de los escándalos de la vacunación en nuestro continente. Ya había uno en Perú, ahora este de Argentina. La nómina exacta de las personas vacunadas es de 70 personas. Bajo cuerda. Bajo cuerda se vacunaron ya, con las vacunas que recién habían llegado a la Argentina. Esa lista de 70 personas está conformada por, atención, ¿qué creen? Políticos. Sindicalistas también y empresarios allegados al poder, el amigo, el empresario, aquel que envíe, que pues que claro, tiene el que invirtió en la campaña. Entonces, el gobierno lo llevó bien y le dijo, venga hermano, hágase vacunar acá, y hasta un periodista por eso iba involucrado también en el tema de la vacunación de forma irregular en Argentina. Y la otra noticia también del mundo, güey, tiene que ver con la esposa del Chapo Guzmán, con Emma Coronel, que fue arrestada en un aeropuerto de Estados Unidos, señalada de ser cómplice de la escapada que se dio el Chapo en el 2015. Chapo en algún momento. ¿En el túnel? Cuando en estaba la cárcel. Sí, en la cárcel. Última, la última. Ese cargo, ese es un cargo. Y otro cargo que tiene es por tráfico de drogas, de cocaína, metanfetaminas, marihuana y heroína. No tan grandes cantidades, pero sumadas todas podría significarle un cargo bastante fuerte. Ay, a madre. La esposa del Chapo. Se complicó la cosa. Ayer lo contamos, apenas recién salió la noticia, la información en diarios internacionales, lo contamos en el Junte, hablando de, claro, pues lo que ella pudo haber tenido como participación en su fuga y obviamente los cargos también por narcotráfico. Vamos a la ciudad de Cali. Charles Duque, ¿qué noticia en nuestra ciudad? Bueno, Cana, incautaciones, capturas por parte de la policía, cayeron 230 kilos de cocaína que salieron de la ciudad en los pasados días. Una caleta de doble piso de un vehículo se desplazaba por la calzada Ugatuluá. La policía de tránsito incautó un alijo de clorhidrato de cocaína en alta pureza. Este procedimiento se llevó a la altura del peaje Betania, que es jurisdicción del municipio de San Pedro. Allí encontraron el cargamento de cocaína y, según el comandante de la Policía Valle, el coronel Jorge Urquijo, los 230 kilos de este estupefaciente estaban ocultos en una caleta. Tenía como mecanismo abrirse una de las farolas del vehículo refrigerado en que se transportaban. Muy ingeniosos. Y de acuerdo con el oficial que hizo parte de la incautación, este alcaloide hacía la ruta Cali-Cartago y bueno, ahí está rodando el video de la incautación. Realmente muy ingeniosos. Por ahí diría, ¿cómo se habrá enterado la policía que esa caleta estaba en este vehículo y de esta forma? Por otro lado, capturaron a los responsables en los pasados días de un robo a un local comercial de comidas rápidas en la ciudad. Hace unos días se presentó un video en donde los por los lados de la Paso Ancho con 70 los capturaron en los pasados días. Ah, y al frente de la cancha. Al frente de la cancha, 4 personas. Se les imputó cargos por delito de hurto calificado y agravado en concurso homogéneo, tráfico, fabricación y porte de armas de fuego. La modalidad de estas personas era llegar a los locales de comida rápida y obviamente intimidar a los que se encontraban ahí y robarles sus pertenencias, les decían los hamburgueseros. Ajá, no, pero me ubico en la noticia. ¿Dijiste que los capturaron? Sí, ya capturados. ¿Pero no los capturaron el mismo día? Sí, capturados así. Y fueron ya imputados los cargos. Ah, más ya. Bien, sí, porque el mismo día pues la policía los tiró al piso, los sacó del carro y los capturó ahí mismo. La fiscalía indicó que durante las audiencias ninguno de los investigados aceptaron los cargos, pero van obviamente para la cárcel. Y otros 4 capturados ladrones de celulares que tenían azotado el sector del, de San Nicolás, en el centro de la ciudad, fueron enviados a la cárcel después de que un juez los ordenaran. También no aceptaron cargos, sin embargo un juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. Esta mañana se ha presentado un accidente con lamentables consecuencias en la zona de la autopista Simón Bolívar, a la altura del... Coliseo María Isabel Urrutia. ¿Qué pasó, güey? Tristemente, pues de lo que aparece el reporte ya en medios locales, pues hablan de del accidente de tránsito en la Simón Bolívar, sí, ahí en el Coliseo, a la altura del Coliseo María Isabel Urrutia. Tristemente, una persona pierde la vida en el lugar de los hechos y pues esto fue ya hace ya varias horas, a la madrugada. Duque, ¿qué más hay de la ciudad? Esta es una noticia de esas de Colombia, tierra querida, literal. Mire, esto sucedió en la Guadalupe con autopista, la 56 con autopista, okay. Se ubica ahí al lado del Confandi. Sí. Una cama baja de tránsito llevaba un vehículo y a la hora de tomar la curva del que viene por la autopista y voltea hacia la 56, se le cayó el carro que llevaba en la cama baja. No. Se le cayó el carro, se golpeó, se quedó volteado. Afortunadamente no hubo lesionados ni otros vehículos afectados. Hubiera podido pasar porque imagínate que al lado, pues uno en moto o los que están ahí en moto se hacen un ladito normal. En bicicleta, por ahí. En bicicleta y el carro se cayó. Hasta un peatón. Y fue grabado el accidente. Muchas personas comentando, decían, pues claro, como es un pirata, como es un carrito, un piratica, decían así, como es un piratica, no, es que hacen eso y ahora dicen que el carro estaba así y van y lo dejan en los patios. Sí, y... porque luego hizo el informe que dice que el carro estaba en mal estado y que donde se enganchó estaba una pieza en mal estado y que claro, no fue culpa de esa había sido la causa del accidente. Y que en cualquier caso, aún siendo de esta manera, pues la responsabilidad es de los operadores de la grúa. Claro. Y en su caso, del tránsito, que es quien contrata a estas grúas para hacer el transporte de los vehículos inmovilizados. Y es que se ha vuelto queja permanente el tipo de manejo que le está dando la Secretaría de Tránsito a estas empresas, porque estas empresas están haciendo lo que quieren con los vehículos de las personas que... de los posibles infractores, porque no muchos son infractores. De hecho, ayer o antier también fue tendencia un video en donde suben de manera irregular una moto a una grúa porque sí, y la suben así a la maldita sea. Pero te digo una cosa, Duque, no responden absolutamente por nada. O sea, a los carros que van a los patios o las motos, si tu carro iba en perfecto estado y luego aparece con un rayón, un hundido, nadie te responde por esa situación, igual que por la pérdida de piezas del vehículo, que el espejo, que un stop. No, o sea, es una cosa, está bien, digamos que en cualquier operativo del tránsito municipal, si alguien está infringiendo una norma, pues, y el castigo contempla la inmovilización del carro, no hay nada que hacer. Va sin el pase, el tema del pico y placa, lo que sea, pero eso está bien. Pero lo que no está bien es que el carro sea maltratado y que luego nadie te responda por un rayón, por un hundido, por el robo de alguna pieza o de algo que esté dentro del vehículo. Tienen que responder porque a partir del momento en que el carro ya no es, que se lo llevan, están bajo su responsabilidad. No sé, deben tener una póliza de responsabilidad civil donde la grúa o el tránsito respondan por esos daños y por esas situaciones. Y ya es hora de que la misma Secretaría de Tránsito ponga en cintura a estos operadores porque... están haciendo lo que se les da la gana con no solo con los vehículos cuando los suben, sino que amontonan motos una cantidad absurda en las camabajas y cuando llegan a los patios las arrojan a la maldita sea. Todo lo están haciendo como a las patadas y pues se creen que tienen autoridad porque un agente de tránsito los avala en el momento de los operativos. Y lo peor es que no hay presencia de ningún guarda de tránsito. No, ni policía. Ellos solitos llegan y se van llevando las motos. Ese fue el escándalo de qué día. El pasado domingo hicieron varios operativos. Varios operativos donde llegan los de las, los, el de la cama baja, el que conduce y el asiguiente. No, ¿en serio? Sí, claro. Sí. ¿Dónde ocurrió eso? Por el lado de Confandi y El Prado, precisamente la transversal. Pero eso es un procedimiento irregular, o sea, ellos no son autoridad, son operadores de un servicio anexo al servicio al tránsito municipal, pero quien está en la autoridad de emitir un comparendo y determinar si un carro se va a los patios es un guarda de tránsito, no el operador de la grúa, ¿cómo así? Ahí estaban grabando un video en donde se llevaban la moto el operador de esa cama baja y le decía, usted no se puede llevar la moto, eso se necesita un protocolo, no hay ningún tránsito. Y el man le respondió, no sea sapo, así. Ah, sí, fue no sea sapo grosero y todo el de la grúa. Sí, el de la grúa y se llevaron la moto. No, mal hecho, muy mal hecho. 8-10, bueno, a propósito de este tipo de situaciones, ¿qué ha pasado de nuevo? Ayer el alcalde de la ciudad le aceptó la renuncia a Alexander Zuluaga, el director de gerente de Jorge Cali, pues que apareció en el video, en los videos de la inauguración del pedazo del nuevo sitio del Mulato, ahí en la zona donde tiene su sitio cabaret. Y bueno, ayer también se conoció que fue multado, una multa de 900 y algo de pesos que, ajá, le pusieron al sitio y el sellamiento por 10 días después de una inspección que le realizaron el día de ayer al Mulato, al sitio donde se inauguró el viernes pasado este sitio. De fiesta, de rumba. Va a estar 10 días cerrado, tiempo durante el cual el Mulato debe comprometerse primero a que el sitio cumpla con las condiciones, no solamente reglamentación de tema COVID, bioseguridad, uh-huh, sino también otro tipo de situaciones como infraestructura. Baños, infraestructura. Uh-huh. Yo estuve el sábado en ese sitio, se los conté ayer, que me pareció increíble, espectacular. El sitio es muy bonito, es un ambiente increíble, muy buena música, gente muy bacana. Buen lugar, ahí el problema quizás fue la cantidad de gente, ¿o qué? Sí, más bien el viernes, porque yo estuve el sábado y había gente, pero el aforo no estaba total. Se lograba si uno quería, si la gente quiere, porque pues, también es muy berraco pues, obligar a la gente. Si se quiere, la gente podría mantener el distanciamiento. Ya el resto es la gente, si no quiere, eso, ahí sí no hay poder pues, humano que pueda con eso. Pero el sitio como tal es muy bonito, repito, muy buena fiesta, pero los ordenaron, por ejemplo, hay un tema ahí con las escaleras, con las gradas que los llevan a unos, porque es hasta una terraza que está como en un tercer o cuarto piso. Sí. Acondicionarlas de mejor manera para evitar no solamente tema COVID, sino otro tipo de situaciones. Hablaban también de unas barandas que hacia el, o sea, la parte que da como hacia el volado, pues, como, ajá, hacia el frente. ¿La calle? No, que eran unos tubos de PVC ahí mal, como puestos, como. Bueno, yo realmente no vi tubos de PVC, no lo vi. No, los mostraron en el video. En el video Jimmy Angret llega y los mueve así, estos son tubos de PVC, esto no es unas, no son barreras. Ah, bueno, sí, los mostró. Entonces sí, yo realmente ese detalle no lo vi. El tema es que ese es un tema. Y aquí se volvió un show mediático esto, pues, este sitio de lo que ha pasado ahí. Por muchas razones, ¿no? El hecho de que mucha gente asume que hay una cercanía, una amistad entre el Mulato y el alcalde, pues fue la oportunidad para que los... A cobrarle al alcalde, ¿no? Claro, cobrarle al alcalde, que debe operar de igual manera para todo el mundo. Así como acaban una fiesta aquí, otra allá, o cierran un local pequeño aquí, otra para todo el mundo, porque la ley es para todos por igual. Entonces, tal cual. Sí. Si ocurrió esto, está mal hecho. O sea, si hay un tema de amiguismo, de esto, está mal hecho. Pero también es cierto que han magnificado una situación que se repite en casi todos los sitios de rumba de la ciudad. Yo no puedo decir que todos, pero algunos que pues uno ha visitado, se ha dado cuenta o ha visto videos, ve la misma aglomeración y hasta más de público. Yo les había reportado hace como 15 días, se acuerdan que les conté que de una situación de un sitio muy famoso de salsa en la ciudad, donde era 23 de diciembre del 2010. Uh-huh. Cuando el COVID no existía. Okay. Lleno total, pero unos encima de otros y nadie con tapabocas. Es decir, este por ser este sitio tomó una connotación por el personaje y por lo que la gente tenía ahí como reprimido, claro, de cobrarle más al alcalde que al sitio. Además que la declaración del alcalde no ayudó porque parece, la verdad, como si estuviera aliado con él, como que no le prestó importancia, como que ahí no hay tanto problema como si lo hubo en otros lugares donde sí hubo operativo. Okay, bueno. De hecho, a mí me parece que, o sea, el operativo que hicieron ayer ahí en Mulato es más como un tranquilizarlo ahí. Sí, sí, como un tapabocas para el resto de la gente, como decir, haga eso rápido. Bueno, mucha gente quedó con esa sensación. Y lo otro es, y eso sí resulta pues después lamentable, es luego un audio que se ha filtrado de una discusión, de una pelea entre el Mulato y Ricardo Cabezas, dos promotores culturales de la ciudad de Cali, los dos involucrados en el tema de la salsa de esta ciudad, en un cruce de palabras y amenazas realmente vergonzoso y lamentable, en una discusión que han tenido por teléfono en la que hay amenazas, una situación para revisar, porque hay amenazas en ese de irse a puños. El otro dice es que vos tenés mucho dinero y me puedes mandar a matar. Una cosa realmente lamentable que ni siquiera vale la pena poner al aire, pero que ya mucha gente le ha llegado a través de los famosos grupos de WhatsApp, en el que las autoridades tienen que tomar medidas, llamar a los dos y sobre todo los dos, ojalá se calmen, se acerquen y tengan una conciliación, porque de una u otra manera los dos son como referentes, sí, referentes, sí, de la ciudad, son personajes, sí, que le guste a la gente o no les guste, eso es un problema aparte, pero ¿quién discute que el mulato es una de las figuras más representativas del movimiento de salsa de esta ciudad? Repito, gústele a usted o no le guste, ajá, lo es. Mucha gente no está de acuerdo, pero lo es. ¿O quién cree que ha llevado la salsa de Colombia, de la ciudad de Cali, que ha puesto muchos muchachos del distrito de Aguablanca especialmente a bailar a nivel internacional? Si no ha sido por cuenta de su compañía de baile. Y Ricardo, pues también es un promotor cultural de la ciudad de Cali, pero no está bien que dos personajes que representan la cultura, así sea de la salsa, porque mucha gente dice, pero es que es la salsa. Bueno, pero es cultura, ¿qué hacemos? Se agarren una de esa manera. De falta de cultura. Exactamente. Eso, ojalá alguien pueda mediar entre los dos, los acerque, los calme. Venga, ustedes son referentes de la ciudad, no pueden estar en esta situación. Además, porque son el ejemplo de los muchachos que vienen detrás de ustedes. Total. Pero realmente es lamentable y vergonzoso ese audio que anda circulando, donde se amenazan, se maltratan, se ofenden, palabras vulgares. Y bueno, hasta ahí va el tema. Ojalá este show que está montado alrededor de esto pare, se aclaren las cosas y la sanción se cumpla y el sitio se ponga acorde a la situación, no solamente del tema COVID, sino de todo. Y pueda funcionar, porque es una oportunidad de trabajo para mucha gente. Ahí bailan los bailarines que devengan su salario de esos shows que presentan ahí. Están los meseros, está la gente, y a la gente le gusta el sitio, y el sitio es bueno, porque eso hay que decirlo. Entonces, claro, y la música debe ser muy chévere y todo, o sea, el ambiente tiene que ser buenísimo. Es espectacular, te digo. Por ese lado, o sea, para que no sea la gente sin rencor y sin odio, queriendo ver acabar pues un sitio, porque de eso no se trata. Que él se acomode y pague su multa, y se acomode y siga funcionando. Pero que también la vigilancia, sin necesidad de presión mediática, sea permanente en todos los sitios, porque repito, hay muchos sitios de Cali donde pasa eso exactamente y de la misma manera. Y cosas peores. Y sin, de pronto no hay tantos personajes famosos ahí, todo el show no es tan grande por eso. 8:17. Hay que, por ejemplo, pues para preguntar y dejar claro, la fiesta nunca fue una fiesta, no fue una fiesta clandestina. No. Eso no fue una fiesta clandestina. Bueno, que obviamente sobrepasó temas de límites de seguridad, la cantidad de personas. Sí. Y ahí quizás esas condiciones pues son las que dan para que la fiesta no sea apta. Y pues lo que ustedes ya vieron, porque aquí pues Eduardo Lucho, usted es como alguien que está oculto ahí en ese sí, avatar. Que yo tengo la idea de quién es, perfectamente. Como, ¿de dónde llegó? ¿De ahí cerquita de la 70? Dice Eduardo Lucho que debería poner su avatar quién es, porque pues él pone, dice acá, Canario tiene mucho que explicar, de una fiesta clandestina el viernes de la alcaldía. Eso no era una fiesta de la alcaldía, realmente era, pues había gente de todo tipo. Entonces, sí, como para no hablar lo que no es, que eso ya no le queda bien. ¿Quién eres, Eduardo Lucho, que habla? Dice, postdata, al menos sacaste un contratico. ¿De qué? Es que este sí. Está como numeral, como... como confundido, como perdido, sí, como embolatado. En el limbo. Eduardo Lucho, pues más bien ponga el avatar que usted tiene, diga quién es y ya, para que no se oculte ahí. 8:18 minutos. Pausa, ya venimos a seguir con nuestra mañaneta de esta mañana gris, fría, lluviosa en Cali, pero con toda la actitud. En Planeta 96.9. A esta hora, la levantada, la ducha, el desayuno, el corre, corre. Y la mañaneta. La mañana por Radio Planeta. Esa Radio Planeta, la emisora completa. No hay otra receta. Súbele que estamos de fiesta. Cuando estés alucinando. Cuando estés alucinando. Escucha el power. Siente en tu alma el sonido del power de Planeta 96.9. Hay una nueva palabra que ya debes manejar en tu léxico. Merkeo es la acción de pedir todo en despensa para tu hogar y en la comodidad de tu casa. Merkeo es la plataforma que te consiente con promociones y con los mejores descuentos, que significan ahorro. Ingresa ya a www.merkeo.com o descarga la aplicación Merkeo. Merkeo, tan fácil como decirlo, tan fácil como hacerlo. Merkeo, facilidad para tu hogar. Radio Planeta.

besar y te conocí. Donde con beso me haces volar. Tú todita pa' mí, yo todito pa' ti. Dile al viejo que no empiece a pelear, que no moleste, que no deje vivir. Que mañana no te vaya a buscar a la escuela que yo paso por ti. Que mañana avísame si acaso te demoras. Yo estaré esperándote a la misma hora. En el colegio donde por la tarde a sola voy a tenerte mía, voy a visitarte toda. Mañana avísame si loco te incomoda. Radio Planeta. Que no estás sola. Yo voy a toa por ti. Yo moriría por ti. Yo mataría por ti. Ay, fíjate que hoy yo te iré a buscar. Ay, tu mamá no se va a levantar. Así que la tienda no vamos a janguear. No la quise envolver, ella fue la que quiso. Pero pasó lo que pasó, pasaron mis superlores y mi santo caso fiel. Y como si un deber lo tuve que ser. Y yo que estaba loco por probar y ver. Al fin se me dio, cuando nadie la esperaba. Ahora son las 8 de la mañana, 33 minutos. Hola nuevamente, hola, ¿cómo vamos? Buenos días. Hola, a los hola. Que apenas se levantaron, a los que apenas están llegando a la mañaneta. Un abrazo muy grande a los que hace rato están con nosotros desde las 7 de la mañana, que ya han laborado un ratito, a los que apenas están despertando. Bueno, que sea un gran día para ustedes también. Hoy es 23 de febrero del 2021. Aquí está la mañaneta. Hoy la mañaneta con Héctor Patiño, el güey. Hola, ¿cómo les va? Buen día para todos. Buena vibra, nada de mala vibra. Qué pereza la gente. Mala leche, pesada, amargada. Maluquita, amargada, nada, vivan su vida ya, tranquilos, que no les duela tanto lo que hacen los demás y estén por lo suyo, vayan por lo suyo, tranquilos, ya, les va a ir mejor en la vida, menos se van a saturar la mente de malos pensamientos, carga negativa, entonces chévere, estén tranquilitos, es mejor. ¿Qué dice Charles? Buenos días, Charles. Hola, ¿qué tal? Saludos. ¿Ya agradecieron a Dios por lo bueno y también por lo malo que les pasa? Agradezcan por absolutamente todo, sonrían y hagan que las cosas sucedan. Un abrazo para todos. Esta es la mañaneta. ¿Qué dice el Duque? ¿Cómo va, Duque? Buenos días. Oiga, Cana, recomendación. Si usted se va a tomar un tinto caliente o un Milo caliente, alguna cosa de esas calientes, no se la tome tan caliente porque se quema el paladar. Me lo pelé todo. Te mandaste un trago. Claro, me quemé toda la boca por dentro, la tengo en llaga. Los tintos de panadería son calientes. Sí, son asesinos. Eso y morderse la lengua. Uy, es lo peor. O morderse el cachete por dentro. También. Uy, no, quedo hablando como hacer. ¿Qué dice, Carito? ¿Cómo estás? Bien, todo bien, cara, con un poquito de frío, pero bien, con buena actitud, buena energía para todos. Bueno, nos habló hace un ratito, Tatiana, que dijo esta mañana: hola, buenos días, qué miedo, esta ciudad está llevada de inseguridad. Ayer por la zona de La Sexta estuvo Secretaría de Seguridad encuestando en los negocios, porque en esa zona roban demasiado. Ojalá hagan un plan de acción y no se quede solo en preguntas. Ah, bueno, pero están haciendo un trabajo de encuestas en los negocios del sector del norte de la ciudad. Julián David 97, ¿qué dice? Dice: hola, muchachos, esa gente es dueña de los patios, tiene un monopolio muy bravo. Hace unos años me accidenté y la moto se la llevaron a los patios, y cuando la fui a reclamar le hacían falta varias cosas, y ¿quién responde por eso? Ratas, dice. Luego apareció Anita, que dice: feliz martes, muchachos, un poco nublado, pero a vivirlo con toda la actitud. Creo que estoy en los grupos de WhatsApp equivocados. Los del Cana tienen mucha actualidad, ¿sí? Llega de todo, Anita. Ahí llega desde lo más cochino hasta lo más puro. O sea, es lo mismo que por la mañana le mandan oraciones a uno y bendiciones. Violines. En media hora está mandando unas cochinadas, te digo, Anita. Que mandan bendiciones. No, o sea, es que en los grupos rezan y pecan y rezan todo el tiempo. Ese partido vive empatado. O sea, mandan como que oraciones a San José en la mañana y por la tarde ya mandan a San José desnudo. ¿No les pasa? ¿No les pasa? A las 6 de la mañana te levantas y tienes 6 oraciones. Sí. Imágenes de amaneceres bonitos. 45 frases de superación. De superación de este man. De, ¿cómo es que se llama? Pablo Coelho. Daniel Javi. De Javi. Todo eso a las 6 de la mañana, entre 6 y 7. A las 8:30 de la mañana llega un meme divertido. A las 11 de la mañana empieza el porno. Todas las cochinadas. Le tengo una buena de grupos de WhatsApp. A ver, ¿cuál? Otra vez que le deseo un lindo día y que Jesucristo lo bendiga y que nos quiera bendiciones, déjelas a su mamá, mijo. Si quiere, okay, eso es buenos fuerte. Días, déselas a su mujer o a su marido. Aquí en este grupo hablamos de sexo y de cosas malas. Ah, sí. De sexo, alcohol y drogas. Sexo, alcohol y drogas. Esa es la dinámica de los grupos. El mismo que en la mañana te bendice, luego te daña la mente el resto del día. Luego John Díaz dice, buen día, combo de las energías recargables. Cana, sonás como defendiendo a lo del mulato. Usted entrevistó a Adrián Gred y recuerde lo que dijo. Cómo llegaban a otros establecimientos, policías, y un ejército, contra guerrilla, marina, fuerza aérea, etcétera. No, no defendiendo a nadie. Yo lo que digo es cierto, o sea, si encontraron irregularidades y se incumplió, tienen que pagar. Y esto el canario lo acabo de decir, o sea, claro, los operativos deben ser iguales para todos. Sí, lo que siento es el afán de muchos, como que se cancele, como que eso, o sea, como, uy, menos mal y ojalá acaben ese... ¿Por qué? Si ahí depende mucha gente, su trabajo. No es solamente el mulato el que se lucra de ahí. Claro, es eso, Xavi, es eso, nada más que eso. Y que sea igual para todo el mundo. Lo que yo siento es que aquí hay como algunos, no sé. Angie M. Orejuela dice: buenos días a mi combo mañanero favorito, les mando buena vibra, chichos, y una excelente semana. Gana, ¿te puedes poner una de Jimmy Sa? Un abracito, chicos. Una de Jimmy Sa, ¿cuál nos tiramos? Y eso era lo que querías tú. Luego Sergio Borrero, que acaba de abrir su cuenta en Twitter, dice... Dice, oiga, siempre que los escucho, el canario cuando habla de política nunca le sirve nada del gobierno, siempre tira el veneno. Igual no se le puede pedir más cuando te informas con Caracol, Facebook o La Puya. Saludos. Bienvenido a Sergio, que acaba de abrir la cuenta de Facebook, de Instagram. Saludos, Sergio. No, trato de buscar información de diferentes fuentes. Obviamente estas traen la información diaria de las cosas que pasan, pero la orientación no siempre influye, Sergio. Busco otros medios. Fabián dice: muchachos, feliz martes. El sector del entretenimiento, ¿qué? Es entretenimiento. Entretenimiento, sí, porque es entretenimiento. Sí, porque es entrenamiento. El sector del entretenimiento ha sido de los más afectados. No deberían hacer cumplir en cada lugar los protocolos pensando en su estabilidad, al menos con la capacidad para no generar aglomeraciones. Vuelve el toque de queda y se quejan. Es cierto, Fabián. Yami lo dice. Buenos días, muchachos. Aquí con la buena vibra, por aquí, por la 34 con primera, está que llueve, dice. Jack, ¿qué dice Jack? Buenos días y sabrosos días. Ayer nos escribiste y hoy otra vez. Qué bueno, me alegra, me emociona eso, Jack. Buenos días y sabrosos días, equipo, escuchándolos y recargando energías, haciendo teletrabajo con un chocolisto caliente. Que no me queme el paladar. Anoche andaba aburrida por ese partido malo del Cali, pero sentí un fresco con ese autogol y sobre todo por ese show. Un abrazo. Para los oyentes que no nos oyeron esta mañana, es que anoche el Cali perdía el partido 1-0, no jugaba bien el Cali, fue una noche mala del Cali anoche, en su estadio, en su cancha, lo perdía 1-0, más minuto 20 algo del primer tiempo, una pelota sucia, un rebote, queda ahí, el Cali lo empieza a perder, un error también del arquero de Amores, y luego el Cali se pegó una enredada para empatar el partido, los cambios no funcionaron, la noche oscura, la vaca negra, bueno, lo que decía la gorda el otro día aquí. Y en el minuto 96, porque habían dado 6 de adición, en el 96, era la última jugada tal vez del partido, Darwin Andrade manda una pelota desde la banda izquierda, un globo gigantesco, que le llega a las manos al arquero, era fácil para el arquero quedarse con ella, pero se le resbala y se va como autogol. Hacia atrás. Como autogol. Pero la gente lo que le está cobrando, y por lo que veo lo que Jack le cobra, es que ese man había quemado todo el tiempo por un supuesto calambre que no era tal, ¿no? Porque si un arquero está acalambrado y no puede seguir, es cambio. O sea, nadie, sí, ningún técnico va a tener un arquero acalambrado, a menos que se le hayan agotado los cambios. Sí, es acalambrado esa palabra. ¿Es acalambrado o encalambrado? Acalambrado. ¿Sí? Sí, revisémosla. Ah, bueno. Si está mal, pues la corrijo. Y luego, pues ese gol, cuando le hicieron ese gol, ahí sí salió corriendo para. Claro, para el qué camerino. Pecado, Canario, pero se le vio como la tristeza. Dice acalambrar, contraer los músculos a causa de un calambre. Antes, acalambrar. Vea, pues, querido profesor. Está acalambrado. Bueno, nunca lo había dicho ni lo había utilizado. Nunca. De nada, de dice acalambrado. Gracias. ¿No? ¿Ah? Acalambrado. Hemos aprendido otro poquito más, profesor. Sí, señor. Pipe Murcia, ¿qué dice? Dice, saludos, muchachos. Bueno, viendo las redes, ya hablaron del pedazo del mulato, vieron la rosca, renunció el director de Corfecali, Canario Adolfo, creo que estabas allá. En fin, la doble moral. Sí, Pipe, ya hablamos de eso. No, pero es que el Canario no lo está ocultando, él dijo el que fue. Y es que venga, es que como así, venga, es que la gente... Venga, no van a empezar como aquellos que cogen a criticar la vida de las personas, me explico, aquellos que se creen con el derecho a, digamos, como que opinar, pueden opinar perfectamente, pero son acciones normales cuando uno va a un sitio, sí. Si hubiese estado, si el Canario, si Carolina, la que hubiese sido, era un sitio que estaba habilitado para la rumba, ya. Doble punto, moral fuera que aquí estuviéramos diciendo, ya. Ay, no, pero la gente porque sí. Sale, no, porque como esos, no se pongan en ese plan que... Entendiendo lo que pueden escribir, la libertad que tienen para hacerlo. Sí, sí, sí. Pero no nos pongamos en ese plancito maluco aquellos que la quieren doble moral y de ser, porque aquí hay unos ya muy, muy valientes en Twitter, obviamente, ocultan su nombre. Entonces, no se pongan en ese plancito, sean chévere. Aquí la buena vibra es la que triunfa, sí, sí, siempre, sí. Siempre. ¿Qué dice Carito Penagos? Dice Carito, buenos días, ricuritas, bendecido día, besos, chupos y abrazos. Canario, ¿me puedes agregar al grupo de WhatsApp, por favor? Les mando un súper abrazo, los quiero. Más bien te agrego WhatsApp y te reenvíos lo que quiera que le reenvíes, te lo reenvío. Usted me dice, ¿qué nivel le reenvío? ¿El de las oraciones? Porque es que ese WhatsApp es pura antena, ¿no? ¿Tiene piolines? ¿O también hay mujeres? ¿Tiene cosas de no, piolín? No, ese es puro solo antena. Solo antena. Only si antena. Si el otro día, una esposa de uno de los compañeros... Mandó una nota, sí, no me nota de voz. Va, yo le voy a pedir un favor, deben estar mandando un que el niño cogió el celular para hacer una tarea. Ay, se encontró las cochinadas. ¿En serio? Sí, seguro. Ay, no, tienen que ponerle clave al celular. Bueno, al WhatsApp, pues. Mauro dice. Dice, buenos días, muchachos. Más del tema del cual vacuna me van a poner, me preocupa. El tema de la segunda dosis, supongo que los laboratorios enviarán la misma cantidad de segundas dosis. Se imaginan el desorden, sin contar que al perderse algunas van a sobrar en la segunda. Sí, bueno, sí, claro, eso estábamos hablando el otro día. Es bueno, listo, los que vacunas que son doble dosis, está garantizada la llegada de la segunda de dosis mismas. Al tiempo que es, o sea, en el periodo requerido para la segunda dosis. Llegan 50.000 vacunas para la segunda dosis de Pfizer. En el transcurso de esta semana a la otra. En ese orden de ideas se tendrían que perder la misma cantidad que se perdieron en esta primera fase para que todo quede para coordinado. Que nonos. Sí, para que no quedemos nonos. No podemos olvidar que ante todo nos amamos. Por grande que sea el problema, nos separemos nuestras vidas. Y por más duro que sea, tiene problemas. ¿Qué? Tenemos que afrontarlos. ¿Cómo dice Charles? Con amor y con paciencia. Dale, Caro. Podemos solucionarlo con un poquito de ti. Pero le puedo decir, ¡ay, oí! ¡Ay, oí! ¿Quién fue que amaneció esta mañana con ganas de Jimmy San? Fue un oyente, ¿no? ¿Quién fue que lo pidió? Problemas y tenemos que afrontarlos con amor y con paciencia. Podemos solucionarlo. Ay, oí. Ahí voy. No. Y eso es lo que querías tú. Solucionarlo. Que no se acabe esta relación. Ahora son las 8:45 minutos. Alejo dice: buen día, muchachos. Nunca les escribo, pero siempre los escucho. Un abrazo, Alejo. Bienvenido a este parche. Siga haciéndolo, hermano. ¿Qué dice Luis Arturo Jovel? Si hay un comunicador en este país que pone a un lado sus preferencias políticas para dar una opinión, es el Canario. Siempre hace un análisis de ambos lados, por eso lo admiro tanto. Gracias, gracias Luis Arturo. Yamilo dice... Dice Cana, eso es normal. El Cali empieza volando y después parece marrano, lo engordan para comerlo en diciembre. Uy. Ya ni atención le presto a ese fútbol perverso nacional. Nati Giraldo dice: buenos días, chicos bellos, tan temprano y escuchar opiniones llenas de odio y grosería. En definitiva, la política sesga la mente de las personas, no deja puntos medio. ¿Quieren ser blanco o negro? Juzguemos menos y votemos mejor. Bendiciones para todos. Esta frase está qué buena. ¡Qué tuitazo! Juzguemos menos y votemos mejor. ¡Qué tuitazo! ¿No? Alejandra Lobón, ¿qué dice? Dice: hola, buenos días, chicos. Les cuento que ayer fue la primera vez que no gritamos un gol a favor del Glorioso. Mi esposo y yo nos miramos y soltamos a reír. Eso le pasa por chaucero a ese arquero. Feliz día, un abrazo para todos. Alejita, que tengas un gran día. Saludos a tu esposo. ¿Qué dice Andrés Arias? Dice: buen día, parceros. Ese autogol de anoche lo celebré como si hubiéramos ganado la Libertadores. Somos dos. Si tenía calambre, ¿por qué seguía sacando largo? Venga, sí, pa' que chupe. Sí, eso es cierto. Sacó largo varias veces con la pierna supuestamente acalambrada. Cate 0226. Dice: esos que critican al Cana por haber ido al mulato son los mismos que salen a diestra y siniestra, pero no suben fotos, ni cuentan a nadie. Dice País de Doble Moral: si usted se queda en su casa, me alegro mucho, pero no critique a los demás, solo buena vibra. Y luego desde Madrid, ¿qué dice Johnny? Dice: muchas personas se creen con la autoridad moral de darle látigo a todo el mundo. Y vaya, míreles el desorden de vida que tienen. Además, uno no puede estar donde quiera mientras uno se cuide. Angie dice: Cana, esos muchachos cómo te quieren y cómo te defienden, especialmente el güey. Esos son, hermano, no lo deje ir jamás. Y esa gente con tan mala vibra es mejor ignorarla. El señor Díaz dice: dice, los escucho hace mucho y siempre las opiniones de Cana son abiertas, con argumentos críticos claros y siempre invita a pensar e investigar. Un abrazo, señor Díaz. ¡Ay! Y Sandrita Peláez dice: buenos días a los machimitas de la radio. Mi opinión es que no podemos manejar doble moral todos los caleños. Todos los caleños estamos saliendo en cuanto tenemos la oportunidad y el tema del tapabocas pasa a un segundo plano. Mejor apoyemos a los comerciantes que han sido el gremio más golpeado. Las mejores vibras. Últimos dos, vamos con el de Fernando y el de Angie. ¿Qué dice Fernando? Señores, buenos días. Pasaba a saludarlos y mandarles un abrazo gigante. Nunca cambien esa energía y calidad de persona que son todos en la emisora. Ya pronto nos vemos y solo vamos a invitar a los oyentes. Buena vibra, bendiciones. Eso, aquí solo los buena vibra. Aquí qué pereza, gente harta, aburridora, que quiere estar criticando. Bueno, con eso no nos gusta. A mí sí me da pereza, yo prefiero hasta ni leerlos. Qué pereza. Bueno, y Angie reclama que ella desde Suiza, en la fría Suiza, fue la que pidió Jimmy Sa. ¿Se acuerdan de esa canción? Otra que funcionó muy bien de Jimmy Sa fue esta. Radio Planeta. Bendiga la cuatro vientos, un te quiero. Me enseñó el amor puro y sin condiciones. La puerta ella entró y se quedó. La primera dama es la mejor. Sin tocar la puerta ella entró y se quedó. La primera dama es la mejor. Sin tocar la puerta ella entró y se quedó. La primera dama es la mejor. Sin tocar la puerta ella entró y se quedó. La primera dama. Esa le funcionó. Y otra que también pegó mucho de Jimmy fue Tempestad. Me roba la calma, me quita el sueño. Tempestad, amor ajeno. Me lo quites como digo yo. Tempestad, tempestad, buena. De un amor. Wow. Allí dice: fui yo. Ajá, para mí Jimmy Sa es uno de los mejores cantantes de salsa que hay. Me parece que no le dan el valor que merece. Tempestad de un amor ajeno. Está robando a mí la calma. Gózalo, Rubencito. Estamos en La Mañaneta, 8:50 minutos. Esta es La Mañaneta, la mañana por Radio Planeta. Radio Planeta. Son las 8 de la mañana, 54 minutos en la mañanita. No olviden que si ya descargaron la aplicación de Merkeo, en un momentito les pido que manden el pantallazo del celular. Y los que manden ese pantallazo, que ya tengan la aplicación, van a jugar hoy y estos días que sigamos regalando los bonos de 200 de Merkeo. Así que ténganlo listo para cuando usted los pida. 8:54, estamos en una presentación de... A esta hora de Credinómina, hay que contarles que Credinómina piensa en todo. Ahora los trabajadores de empresas privadas que estén reportados tienen una opción. Credinómina, pues atención, con la más baja tasa de interés, cuotas cómodas y confiables, asesoría gratuita y le solucionan sus problemas financieros. Pónganse al día con Credinómina, asesoría gratuita. No olviden, 882-9242, 882-9242. Es Credinómina, tu mejor aliado. Ayer en el Versus, después de que se acabó la mañaneta, el Versus era ayer de redes sociales, con el cuento ese de que Twitter ya tiene historias, que se pueden cargar historias igual que en Instagram, pues la pone a competir más duro con las más sociales, como Facebook e Instagram. Se les preguntó a los oyentes si por un año les van a quitar todas las redes sociales, menos una, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál salvan? Sí, o sea, ¿con cuál te quedas? Un año, porque las demás se las van a cancelar. Elijan. Y bueno, la gente votó de la siguiente manera. La red social con la que se quedaría sería Twitter. No sé si tiene que ver el que la encuesta se hizo a través de Twitter precisamente. Okay. 54,6%. Luego la red social con la que se quedaría el 29,6% fue Instagram. Instagram con el 29,6%. Luego Facebook con el 13%. Y la última red social con la que se quedarían solamente con el 2,8% fue TikTok. ¿Yo puedo cambiar mi respuesta de ayer? Primero Twitter, segundo Instagram, tercero Facebook y cuarto TikTok en esta encuesta. ¿Puedo cambiar mi respuesta de ayer? Porque no. Yo ayer dije Instagram, pero quiero cambiar a Facebook. ¿Sí? Sí, porque siento que Facebook me va a generar más buena vibra, más risa, más, no sé, porque Facebook es como de los memes, donde uno, no sé, me entretengo y me, no sé, me da como no más sé. Alegría Facebook que Instagram. Instagram es como para ver las foticos y ya. Bueno, a propósito de eso, ¿cuáles son los 10 colombianos? Ustedes saben, oyentes, muy bien que este tema de las redes sociales y el manejo que hacen con nosotros a través de ellas nos ha llevado a un nivel de estar preocupados si crecemos, si montamos, si publicamos, si cuánto likes, si quién vio la foto, si qué opinaron de la foto. Nos hemos puesto una camisa de fuerza encima. Con la aceptación social. Sí, una cosa terrible de la que somos víctimas la mayoría. Y entonces esto nos lleva a hacer este tipo de rankings. Por ejemplo, hoy sacaron el ranking de los 10 colombianos con más seguidores. En Instagram. ¿No de ellos de James? Ya escuché la mañanita. Tiene el top 10. ¿Cuál es el top 10 del 10 al 1, Carito? Bueno, arranca en el número 10 Gracie Rendón, que tiene 17 millones de seguidores, seguido por Carmen Villalobos en el puesto número 9, que cuenta con 17 millones de seguidores también. Recordemos que Carmen Villalobos pues ahora va a pertenecer a la nueva pertenece a la nueva novela de Café. A la nueva versión, digamos, que se va a transmitir por RCN. En el número 8 aparece Camilo con 20 millones de seguidores, pues a eso se le atribuye todo el éxito que tuvo en el 2020. En el puesto número 7 aparece Sofía Vergara con 21.1 millones de seguidores. Luego sigue Sebastián Yatra con 25.8 millones de seguidores en Instagram. Ya empezamos con el top 5. ¿Quiénes son los cinco colombianos con más seguidores en Instagram? Puesto 5. Karol G, 37 millones de seguidores. Puesto 4. J Balvin, tiene 46 millones de seguidores. Puesto, entramos al top 3. Puesto 3. Top 3, el que decía Charles, James Rodríguez, 46.5 millones de seguidores en Instagram. El segundo colombiano con más seguidores. El Papi Juancho, con 57 millones de personas siguiéndolo en Instagram, Maluma. Y el colombiano con mayor cantidad de seguidores. ¿Quién podría adivinen. Ser? El pibe. Adivinen. El pibe. ¿El güey? Tal cual. No, pues ahí hombre. Se me agotaron. Shakira. Ah, sí. Sí, señores, Shakira, pues gracias a su participación en el Super Bowl, pues le dio para que durante el 2020 su nombre fuera muy famoso en Instagram y pues alcanzó el primer lugar con 70.3 millones de seguidores. Obviamente ya pues muy famoso, hace mucho rato. 70.3 millones. Lo que pasa es que lo de Girl Like Me, sí, siento también que también le dio mucho que le ayudó y que la pudo poner un poquito más ahí como en al frente, en la vitrina de todo el mundo, a la vista más bien, es como la forma de definirlo, y le ayudó bastante, o sea, la ¿quién verdad. ¿Quién es el ser humano, el habitante de ese planeta con mayor cantidad de seguidores en Instagram? Uy, yo no sé si alguna de las Kardashian, ¿no? O... El dueño de Instagram. Y de pronto no. No, pero mira que no, o alguna de las Kardashian, ¿o quién? O vos lo dijiste ayer, Charles. Selena Gómez tenía como 250 millones de followers. En este momento es Cristiano Ronaldo, 241 millones de seguidores. ¿Y cuántos tiene Selena? Desde hace 2 años. No, yo lo veo con 264.9 millones. Ya subió. Va a buscar a Selena Gómez. Es Cristiano el ser humano, el habitante del planeta con mayor cantidad de seguidores. 265 millones de seguidores. Así porque Selena tiene 212. Mire, se las tengo en orden, mire, póngale cuidado. La cuenta con más seguidores en Instagram es @Instagram. 385 millones. @Instagram. Sí. Obvio. La que sigue es, ya como persona y eso, es Cristiano Ronaldo. Luego viene Ariana Grande. Luego Dwayne Johnson, La Roca. Dwayne Johnson, sí. Luego Kylie Jenner. Luego Selena Gómez. Luego Kim Kardashian. Luego Messi. Luego Beyoncé. Justin Bieber. Nat Geo tiene 152 millones. Mejor dicho, hasta yo.